Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas al primer microinformativo de esta semana de Cortos desde la casa. Arrancamos con la información nacional e internacional. El cuadro valorado en más de 20 millones de Paul Cézanne ha sido la estrella de la subasta de la Casa Christie de Londres, dedicada al arte impresionista moderno. Darío. La pintura impresionista de Paul Cézanne a ser subastada fue El estanque, que retrata el mar Mediterráneo, un lienzo pintado entre los años de 1883 y 1885 y cuyo valor se calculó inicialmente entre 8 y 12 millones de libras. La obra salió al mercado por primera vez desde que fue adquirido por el coleccionista británico Samuel Courland en 1936. La tela fue creada por el pintor postimpresionista Cézanne en una de sus últimas visitas al estanque, una pequeña ciudad pesquera en Provenza, donde se instaló en los años de 1860. El paisaje desde la cima de la colina sobre la ciudad se aprecia la bahía de Marsella y las islas del archipiélago Friol a lo lejos. En esta misma subasta se vendieron también obras de Alberto Giacometti, Juan Gris, George Bracle y Amadeo Modigliani, cuyo doble retrato de 1918 alcanzó la suma de 7,5 millones de libras esterlinas. Colombia recupera de manos de autoridades ecuatorianas piezas arqueológicas pertenecientes al asentamiento prehispánico Río Magdalena. Ecuador entregó el 5 de febrero a Colombia 7 piezas arqueológicas que fueron incautadas en Quito el 8 de enero del 2010. Los objetos que se entregaron en la sede de la Embajada de Colombia son de cerámica y, según los estudios técnicos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 3 son urnas funerarias con sus respectivas tapas que pertenecen al asentamiento prehispánico conocido como Río Magdalena. En la ceremonia de entrega, el presidente del Comité Técnico de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, Sebastián González, señaló que la restitución de estas piezas se da gracias al trabajo conjunto entre Ecuador y Colombia para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales. La recuperación de los objetos patrimoniales ocurrió el 8 de enero del 2010 cuando en un operativo encabezado por la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Cultural se allanó un inmueble al norte de Quito. En ese operativo se incautaron 7 objetos de metal amarillo con representaciones de máscaras, 90 piezas de cerámica con características prehispánicas de culturas ancestrales, de diferentes formas, figuras y representaciones, y 4 pinturas de óleo, lápiz sobre lienzo y madera. Los objetos incautados pasaron a la custodia del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y fueron sometidos a un proceso de análisis que determinaron que 7 piezas pertenecen al asentamiento prehispánico Río Magdalena de Colombia. Un pedacito de Ecuador es la nueva atracción del Museo de Historia Natural de México. Darío Males nos traslada con la siguiente información a este espacio. La Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal de México invitó a la ciudadanía a conocer la tortuga Galápagos, que en el mes de febrero figura como la pieza central de atención del Museo de Historia Natural. En un comunicado refirió que esas tortugas son las más grandes y longevas del mundo. Llegan a vivir más de 100 años, superan el metro y medio de longitud y los 300 kilogramos de peso. Especificó que tienen patas gruesas y fuertes para sostener toda su estructura. Pasan mucho tiempo en descanso en la tierra para conservar energía y duermen un promedio de 16 horas al día. La dependencia capitalina recuerda a los ciudadanos que dichos animales llamaron la atención de Charles Darwin en su visita al archipiélago del mismo nombre y formaron parte de su investigación, la cual lo llevó a publicar su teoría evolutiva denominado El origen de las especies en 1859. Originalmente, el término Galápagos hace referencia a un tipo de cilia de montar utilizada por los españoles. La similitud del caparazón con esas tortugas con dicho objeto fue la causa de su nombre y posteriormente su significado se dio para referirse a las Islas Encantadas, que actualmente son visitadas por cientos de turistas. Hasta aquí la información en Cortos desde la casa. Recuerde volver a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Compartimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males.